Este baile contagioso seguro te va a gustar. Este baile contagioso seguro te va a gustar. Lo bailan en discoteca y por todo lugar. Lo bailan en discoteca y por todo lugar. Si no lo sabe bailar, yo te lo voy a enseñar. Si no lo sabe bailar, yo te lo voy así, a enseñar. Así se baila de perfil, como te gusta. De perfil, así se goza. De perfil, de perfil, de perfil. Así se baila de perfil, así se goza. De ¡Suscríbete!